Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo andan? Otro miércoles, miércoles 8 de febrero, para acompañarlos hasta las 6 de la tarde en el aire de FM La Tribu. Muchas gracias, La Tribu. Muchas gracias a Franco Cocho López en la operación técnica. Gracias a todo el resto de los chicos de la radio. Y por supuesto, gracias a Camilo, que me acompaña y que hace que este programa pueda salir al aire. Bueno, vamos a, como siempre, hacer un repaso de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad de Buenos Aires, no quiero dejar de recordarles, ya estamos en febrero, el 8 de febrero, que aprovechen aquellos que se quedaron en la ciudad para recorrerla, para andar por los barrios, para ver los monumentos que tenemos, para ir si se puede a algún museo, para ir si se puede a algún festival, a escuchar música. Aprovechemos, aquellos que no hemos tenido la suerte, o por lo menos de estar mucho tiempo de vacaciones en otro lugar, estemos acá en la ciudad de Buenos Aires. Hagamos lo que en realidad están haciendo todos los que vienen de otros países, fundamentalmente de los países limítrofes, y los que vienen del interior del país. Así que bueno, nosotros le proponemos, agarren los auriculares, agarren la radio y a caminar, a disfrutar. Hoy vamos a recordar, en principio, una de las luchas fundamentales que la perseverancia de los chicos hizo que la ganaran. Hablo de la lucha de los residentes y concurrentes. En este caso vamos a hablar de antes de que se instale el conflicto, que después ganaron, que apareció en todos los medios, pero para que se instalaran los medios ocurrieron movilizaciones que no cubría prácticamente nadie. Entonces, nosotros ahora le vamos a pasar qué pasaba al comienzo del conflicto, cuando hablábamos con una residente que era Karina Goya, que nos había contactado y que era del Hospital Elizalde. Recordemos esto, porque después sabemos que esta lucha terminó bien para los residentes. No tan bien para los concurrentes, pero bien para los residentes. Karina Goya, Hospital Elizalde, escúchenla. Residentes y concurrentes, reunidos en una asamblea, la asamblea de ellos, decidieron hoy hacer un paro en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires y movilizaron desde Avenida de Julio y Diagonal Norte hasta la legislatura de la ciudad. Para charlar sobre este tema estamos comunicados con Karina Goya, residente del Hospital Elizalde. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias a vos por atendernos, Karina. Bueno, vos sos residente, estás en Casa Cuna, entonces. Sí, yo soy residente de pediatría de tercer año. Ajá. Bueno, nosotros los viejos nos acordamos que era Casa Cuna, ¿no? Claro. Casa Cuna. Igual nosotros también le decimos cuna. Ah, bueno, porque después está el de niños, que es el Ricardo Gutiérrez, ¿no? Exacto. Bueno, Karina, hoy se movilizaron. Bueno, contame un poco cuáles son los reclamos, porque creo que se unen estos reclamos a los de otros sectores de la salud, ¿no? Los médicos anunciaron, la Asociación de Médicos Municipales, un paro para la semana que viene. Hoy también se movilizaban los enfermeros. Creo que ahí hay un problema general, pero contame qué pasa con los residentes. Bueno, nosotros la semana pasada hicimos una asamblea. Nosotros estamos reunidos, digamos, en lo que esa asamblea acaba. Participamos tanto residentes como concurrentes de los hospitales de la capital y votamos esta medida de lucha. Lo que nosotros vemos es que nuestros salarios quedaron muy desfasados con la inflación. Venimos de 2 años de pandemia donde se nos agradeció mucho, se nos aplaudió, pero el salario quedó totalmente paralizado. Lo que nosotros fuimos a plantear hoy fue un aumento a 250 mil pesos para residentes y concurrentes a partir de noviembre. Es decir, no queremos cuotas eternas que se las licúa la inflación, digamos. Nosotros, cuando decidimos esta medida, solicitamos el apoyo de médicos municipales, que nuclea, digamos, a parte de los residentes, porque no todos los residentes son médicos, sino que también hay psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Claro. Y fuimos en busca de este apoyo, pero la verdad es que no tuvimos una respuesta satisfactoria, y lo que se nos dijo es que iba a haber una asamblea a fines de este mes. Uh-huh. Finalmente, por la presión de este paro, lo que hacen ellos es convocar a este paro para la semana que viene, pero que sin embargo no hay ninguna movilización, es decir, es un paro para quedarse en casa y nada, no se entera nadie, no se moviliza nada. Uh-huh. Nosotros lo que queremos es ser partícipes de la discusión paritaria. En sí. Este momento esa discusión la tienen médicos municipales, que no nos convocan a ser parte. Ellos lo que nos dicen es que hubo una reapertura de la paritaria, que el gobierno hizo una primera oferta, que ellos rechazaron, pero nosotros no sabemos ni cuál era esa oferta, ni cuál es la contrapropuesta de médicos municipales, etcétera. Uh-huh. Con lo que decís del resto de los sectores de salud, sí, de la mano del sueldo de los residentes, vienen los sueldos de los médicos de planta, que hoy, por ejemplo, un residente de primer año gana 110 mil pesos aproximadamente en capital. Sí. Un médico de planta que quizás tiene 15 años de experiencia gana 140 mil. Es decir, es imposible, está muy por debajo de la canasta básica familiar. Uh-huh. Entonces, de la mano del aumento del sueldo de los residentes, también va a aumentar el de los médicos de planta, el de los que hacen reemplazo y de todos los sectores de la salud. O sea, hoy, por ejemplo, un enfermero está cobrando 80 mil pesos. Uh-huh. Sí, nada. No tiene ningún sentido. No, definitivamente. Ahora, Karina, bueno, hoy la recibió alguien, se vieron con algunas autoridades de la legislatura, hicieron algún trámite ahí, ¿cómo fue? Nosotros lo que hicimos fue dejar presentada una carta, sí, y a Quirós, sí, con nuestros contactos y, bueno, abiertos a recibir ofertas. Pero bueno, no tuvimos ninguna respuesta concreta. Sí. Lo que hicimos es una asamblea al finalizar la movilización, en la que votamos adherir al paro del 27 de, sí, manera independiente, pero darle un carácter activo. Es decir, vamos a hacer una movilización a la que, por supuesto, vamos a invitar a todos los sindicatos y todos los gremios que están dentro de nuestra área. Y si no tenemos una respuesta ese día, vamos a seguir de paro al día siguiente. Uh-huh. Está claro. Ahora, Karina, esto que le sucede a ustedes más o menos está sucediendo en todo el país, ¿no? Si no me equivoco, o ustedes tienen datos que están mejor en otros lugares, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Históricamente, sí, municipalidad era uno de los sectores que más pagaba, y este año quedó muy por detrás. Pero también se dio por procesos de luchas y discusiones paritarias que hubo en los otros sectores. Por ejemplo, Nación, o sea, yo que soy del CUNAD, trabajo, sí, mucho con el Hospital Garrahan, que depende en gran parte de Nación, sí, y hoy un residente de Nación está cobrando más o menos 180 mil pesos. Es decir, que cobra más que uno de la ciudad. Exactamente. Obviamente, fue gracias a muchas discusiones y peleas que dieron ellos, pero bueno, nosotros vamos por eso también, digamos. No, yo digo porque lo que veo que el reclamo de ustedes es un reclamo en general de todos, porque hoy la inflación nos come el salario a todos, ¿no? Es decir, ustedes hoy están haciendo un acuerdo que dentro de 3 meses ya quedaron, digamos, si hicieran un acuerdo, lo que piden ustedes, dentro de 3-4 meses quedan atrasados nuevamente. Yo digo, no hay posibilidades así de unir reclamos generales, como pasaba en otras épocas, al responsable de que genera la inflación, al gobierno, digamos. Digo, porque ustedes hoy se movilizan acá, vos me decías que en el Garrahan, nosotros lo sacamos acá, los trabajadores del Garrahan hace un mes atrás estaban también haciendo paros y reclamando por aumentos, pero no lo ven como que está todo muy atomizado. Es mi pregunta, no sé cuál es tu visión. Sí, exactamente. También nosotros no tenemos un sindicato que agrupe, digamos, a todos los trabajadores de los hospitales. Uh-huh. Estamos separados por o por profesión o residencias, etcétera. Entonces, de esa manera es muy difícil unificar el reclamo. Claro. Obviamente, las burocracias sindicales juegan un rol importante en esto, en de dividir las distintas peleas. Claro. Claro, yo digo porque, por ejemplo, vos me hablás del Garrahan, y si el Garrahan tiene esos buenos salarios, pero por ahí te sería bueno que se solidarice con ustedes acá en sí, la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Garrahan mandó una solidaridad, hoy fueron a saludar, incluso están muy atravesados porque si bien depende de Nación, tienen partes de las residencias que dependen de Capital. Entonces uh-huh. quizás tienen esos dos residentes trabajando ahí palo a palo, cobrando cosas distintas, claro. Es algo que no tiene ningún sentido. Sí, realmente no, ningún sentido. ¿Habían hablado antes con la gente del gobierno? ¿Qué les dice? ¿O directamente no tienen diálogo por esto de que está la Asociación de Médicos Municipales? Y nosotros nunca fuimos parte de la discusión paritaria, digamos, nunca se nos dio ese lugar. Durante el año estuvimos haciendo distintos reclamos, por ejemplo, con el cambio del inicio de las residencias, tanto los que son ahora residentes de primer año como de segundo año, no tuvieron vacaciones en todo el primer año de la residencia. Es uh-huh. un trabajo que a veces son 300 horas mensuales, imagínate no poder tomarte vacaciones por un año. Nosotros uh-huh. estuvimos llevando esos reclamos y otros, y en un momento hubo intenciones por parte del gobierno de sentarse a escuchar qué era lo que estábamos reclamando. Entonces, en este punto, que estamos tan... O sea, es un reclamo muy urgente. Ya hace meses que no se llega a fin de mes. Decidimos ir por todo. Está claro. Bueno, ahora entonces los próximos pasos son el 27, el martes que viene, ustedes van a acompañar el paro de la Asociación de Médicos Municipales. Esa es la idea, lo que hay en los próximos días. Nosotros el viernes vamos a tener una asamblea nuestra de sí. todos los hospitales de Capital de vuelta y vamos a definir a dónde vamos a movilizar el martes 27. Y vamos a convocar a que médicos municipales y federación de profesionales y otros sindicatos se sumen a nuestra movilización. Karina, bueno, yo te agradezco mucho por la comunicación. Te dejo que cierres, que lo que quieras decir, que te parezca que hay algo que quedó que no te pregunté, que lo puedas decir. Bueno, que entendemos que esto es algo general, que a todo el mundo le está costando llegar a fin de mes. Lo vemos todos los días en el hospital. Nosotros en el hospital viviendo el día a día de nuestros pacientes, de todos los usuarios del sistema de salud, vemos mejor que nadie lo que es el ajuste, lo que es la inflación. Así que bueno, esperamos que la opinión pública, digamos, esté de nuestro lado. Claro. Entendiendo que nosotros no solo estamos defendiendo nuestro salario en sí, sino de esta manera defendiendo también la salud pública. Sí, está claro. Karina, una cosita, ¿cuál es tu profesión? Para saber nada más. Yo soy médica. Sí. Soy residente de pediatría. Ah, perfecto. Ahí el Casa Cuna, mucha gente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Se atiende en Casa Cuna? Sí, muchísimas. Claro. Como llega ahí en los trenes de Constitución. Una vez me decía un Jakowski de Fesprosa, un médico, me decía que ustedes se ponían locos con ellos porque decía que prácticamente ellos no atienden atienden muy poca gente y ustedes atienden mucha. ¿Esto es así? De la provincia de Buenos Aires. No, la verdad que yo no, eso no lo sé. Nosotros como hacemos pediatría y somos de tercer nivel, o sea, es un hospital de alta complejidad, recibimos a veces casos más difíciles o más complejos que nuestros hospitales periféricos no tienen. Ajá. Entonces, la verdad es que eso no te sabría decir. Claro, bueno, pero claro, tienen otro tipo de hospitales. Hay hospitales con... Son hospitales generales. Claro, generales. Bueno, yo te agradezco, Karina, la nota. Te mando un abrazo grande. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, y seguiremos en contacto sobre cómo avanza esto, porque realmente creemos que... Todavía hoy creemos que los temas como la salud y la educación fundamentalmente son temas que habría que prestarles más atención y que los trabajadores ganen lo que tengan que ganar. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy amable. Chau.

Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. La revancha. Testemóvil en la Comuna 10. El testemóvil se instalará en la plaza ubicada en Avellaneda y Bahía Blanca desde el miércoles. La revancha. Random. El testemóvil es un nombre muy gracioso. Disculpa que me he reído mientras leías. Pero decías que la unidad móvil, o sea, el testemóvil... De 18 a 19 por La Tribu. Telam Digital. Información de calidad en tiempo real. Telam.com.ar. Una voz se hace circuito. Y el brote altera el orden. Piezas de... 30 años. Así de las maderas. Fugas. Llanto parlante. Todos queremos llegar a casa. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. Encontrá nuestras producciones discográficas en www.smlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Fin de espacio publicitario. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchas dejan puede ser también un comienzo. La Tribu. Lo que muchas dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La Tribu es La Tribu. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Que sin duda fue fundamental. Yo, fin de año, cuando hacía el balance de las cosas buenas que nos pasaron durante el año y las malas, lamentablemente eran más las malas. Yo, para fin de año, uno hablaba de los conflictos que había con la ciudad de Buenos Aires, quitándole fondos, después, bueno, ganando, por supuesto, y que los fondos se lo tenía que dar. Bueno, todo lo que se instaló a fin de año, uno hablaba de la falta de un fallo de la Corte Suprema en beneficio de los jubilados, porque la Corte Suprema también es cómplice del ajuste, porque tiene causas ganadas por los jubilados en primera y segunda instancia y que las tienen dormidas, y bueno, que esos jubilados seguramente se morirán sin cobrar el ajuste. El crecimiento de la pobreza, la inflación, más gente indigente en la ciudad de Buenos Aires, más gente que venía justamente de la provincia, porque la ciudad es el lugar todavía un poquitito más rico, y podían cartonear mejor, etcétera. Bueno, sobre todo esa crisis fatal que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y que seguimos viviendo, apareció una buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Condenaban, es decir, que ya pasaba a ser una delincuente la vicepresidente en ese momento de la nación, la vicepresidenta, que también había sido presidenta, por eso digo en ese momento, y cuando había sido presidenta era cuando dirigió a una banda que choreaba. Bueno, no se comprobó que la dirigía, pero sí se comprobó que choreaba, entonces la condenaron. Y eso, como dije antes, era un motivo de festejo, ¿no? Bueno, porque queda en la historia argentina, una vicepresidente que robó va presa, mientras que otros presidentes que robaron, uno no terminó yendo preso, se murió antes, como